ciudad resiliente. Un programa que te ayuda a conocer los riesgos de desastre que pueden afectar a los habitantes de la región del Biobío. Este seminario es un esfuerzo colectivo que lidera la Mesa Técnica de Residuos Sólidos, donde a través del asociativismo municipal y los esfuerzos que realiza la Asociación Regional de Municipalidades, es posible que nos reunamos acá. Esa mesa la integran organismos públicos, municipalidades, que desde el año 1998 hasta la fecha han ido desarrollando un trabajo constante y metódico para abordar la problemática de los residuos sólidos domiciliarios en la región del Biobío. Queremos agradecer muy especialmente a quienes hacen posible que este seminario se desarrolle con sus aportes, a las empresas KDM, a Biodiversa, a Hidronor, a la Asociación Chilena de Municipalidades y a la Universidad Católica de la Santísima Concepción, que es nuestro anfitrión. A continuación, quiero dejar con ustedes al director de Extensión Académica y de Servicios de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, don Juan Carlos de Caña, para que nos entregue su saludo. Juan Carlos, por favor. Señora Ángel Castro, alcalde de Santa Juana y presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región del Biobío. Señora Elena Molín Valdés, directora mundial de la Secretaría de la Coalición del Clima y el Aire Limpio de las Naciones Unidas. Señor Richard Vargas, seremi del Medio Ambiente del Biobío. Muy buenos días. A nombre de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y de su rector, don Juan Miguel Cancino, que hoy día no se encuentra por estar en Consejo de Rectores en la ciudad de Temuco, me ha pedido especialmente que les dé un saludo de bienvenida el día de hoy a este importante evento que realizan ustedes. Importante por varios motivos. En primer lugar, el tratamiento de residuos sólidos siempre ha sido un tema no menor a nivel no solamente regional, sino que a nivel país. Por tanto, esta instancia de reflexión, de debate, de conversación, resulta absolutamente pertinente. Quiero recordar también a ustedes que tienen su casa en la universidad para todos aquellos eventos, reflexiones, trabajos, ¿cierto?, que quieran realizar, emprender y acometer en el futuro respecto a este tema, y que la Universidad Católica de la Santísima Concepción permanentemente ha declarado en forma pública que está al servicio de la comunidad, al servicio de la región del Biobío, y como tal las puertas están absolutamente abiertas para estas y todas las interesantes iniciativas que quieran realizar a futuro. Yo no me quiero explayar más y solamente desear a ustedes que esta jornada sea muy productiva, muy fructífera y muy provechosa. Son todos ustedes muy bienvenidos, tengan muy buenos días y que el trabajo sea de provecho. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. A continuación, quiero invitar al presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región del Biobío y alcalde de Santa Juana, don Ángel Castro, para que nos entregue también su saludo. Don Ángel. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Un gusto saludarles. Estoy en rodaje. Estoy en un desgarro, hacíamos ahí una actividad deportiva, pero ya estamos de a poco de vuelta. Bueno, saludamos con mucho cariño al señor seremi, don Richard Vargas, seremi de Medio Ambiente. Por supuesto, también a la señora Eliana Molín, directora mundial de la coalición, secretaria de la Coalición del Clima, Aire Limpio de las Naciones Unidas. Por supuesto, también con mucho cariño al dueño casa, don Juan Carlos Egaña. Muchas gracias una vez más. La gratitud, ¿cierto?, que se la transmita, por favor, al señor rector, por la muy buena disposición que tiene la Universidad Católica de la Santísima Concepción en acoger a a distintos organismos que hoy día estamos presentes acá, ¿cierto?, en temas tan importantes como el tema de residuos sólidos domiciliarios, que no es un tema menor en la región y en el país. Por supuesto, también saludo con mucho cariño a don Félix González, consejero regional, especialmente del área ambiental, que está también presente en esta importante actividad, a funcionarios de distintos organismos públicos de la región, también del sector privado, empresas ligadas, digamos, al tema que hoy día se está tratando, a funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, invitados especiales a todos, un saludo cariñoso, y en nombre de la Asociación Regional de Municipalidades de las 54 comunas de la región del Biobío le damos la bienvenida en un tema que lo vamos a ver con más profundidad el desarrollo del seminario, pero sí estamos claros que es un tema tremendamente relevante para la región, para el país, considerando que hasta poco tiempo atrás abundaban los basureros, los basurales, más bien dicho. Había poco conciencia y poca inversión en materia, cierto, de relleno sanitario, en materia de poder generar esquemas de saneamiento para dar un adecuado tratamiento a los que son los residuos domiciliarios. Y en esto hoy día se va a presentar y se va a lanzar también un plan que ha sido producto de un trabajo intenso y de varios años y que podríamos decir que para la región del Biobío va a ser un orgullo presentar este plan y el poder trabajar un plan que está proyectado del año 2014 al 2030 y que no está en todas las regiones. Por lo tanto, en este sentido podríamos decir que como región debemos sentirnos orgullosos del esfuerzo que hemos hecho en conjunto con el sector, la intersectorialidad, decíamos, y que ha permitido que en el día de hoy se va a presentar un plan que, reitero, debemos sentirnos orgullosos como región, porque yo me atrevería prácticamente a decir que sería la primera región en el país que va a presentar un plan de esta naturaleza. Bienvenido a esta jornada, muchas gracias. Muchas gracias, alcalde. Campaña Construyendo Ciudades Resilientes. Mi ciudad se está preparando. La reducción del riesgo de desastres es una inversión necesaria porque protege la vida, las propiedades, los medios de sustento, las escuelas, los negocios y el empleo. Llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile. A continuación, quiero invitar a este escenario para recibir el saludo del secretario regional ministerial de Medio Ambiente, don Richard Vargas. Muy buenos días a todos ustedes. En particular, quiero agradecer las facilitaciones que nos ha entregado la Universidad Católica a través de don Juan Carlos Egaña. Transmita mis agradecimientos al señor rector, más a ustedes que forman parte del Consejo Consultivo de la Seremi de Medio Ambiente en la región del Biobío. Mi particular agradecimiento a mi amigo y hermano de sueños e ideales, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, don Ángel Castro. Muchas gracias por coayudarnos a organizar este importante evento. Saludamos también la presencia del consejero regional, don Félix González. Importante la presencia de nuestros consejeros que siempre tienen que estar validando las propuestas que presentamos para la región en términos de inversión pública. Por supuesto, darle la mayor de las acogidas a Elena Molín Valdés, una amiga entrañable que ya empieza a calar hondo en nuestros corazones, porque efectivamente la coalición por el clima es un tema que nos aflige a todo el mundo y esperamos contar con su presencia y su apoyo permanente en la región del Biobío. Nuestro gobierno, liderado por nuestra presidenta Michelle Bachelet, en la última cumbre en Nueva York ha planteado claramente el desafío de Chile en el cambio climático de reducir los gases de efecto invernadero en un 20%. El compromiso suscrito por Chile compromete a nuestro gobierno y al Estado de Chile y, por tanto, a todos nosotros en generar acciones que vayan a promover la disminución de estos gases de efecto invernadero. acciones que tendremos que desarrollar durante este gobierno y los gobiernos siguientes en la agenda que se ha planteado. Al mismo tiempo, me gustaría hablar también de lo que significa la principal política de nuestro gobierno, la política de combatir la desigualdad. El combate a la desigualdad implica demasiados factores en lo que significa hoy día el cambio climático. Desafortunadamente, los principales desastres y tragedias afectan siempre a los más pobres. Y por ello, no es menos cierto que también hemos planteado hoy día, y desde esta tribuna tengo que hacer y levantar mi voz, para decir que estamos tramitando hoy día una reforma educacional que pretende entregarle igualdad de condiciones a los estudiantes en Chile, darle la misma factibilidad de alcanzar un título profesional a todos los estratos sociales de la sociedad chilena. En ello estamos comprometidos a superar la desigualdad. Y esta reforma educacional se hará con los profesores, pero se hará fundamentalmente para los jóvenes, para los niños y para que nadie tenga que endeudarse para ser profesional en Chile. Queremos profesionales comprometidos con Chile. Debo decir que nuestra Seremia de Medio Ambiente viene arrastrando un plan de gestión de los residuos sólidos desde el año 1998. En aquel entonces, la antigua CONAMA, Comisión Nacional de Medio Ambiente, elaboró una estrategia para abordar los problemas de la gestión de los residuos sólidos. Ya describía nuestro alcalde y presidente de la Asociación Chilena la situación que proliferaban los vertederos y basurales, además de los microbasurales, digamos, presentes en toda la región. Hoy día la situación ha cambiado sustantivamente y podemos decir que el porcentaje mayoritario, más del 90% de los residuos en la región del Biobío, están siendo dispuestos en rellenos sanitarios. No obstante ello, la Seremi de Medio Ambiente tiene un plan estratégico junto al gobierno regional y a la SUDERE en torno al cierre adecuado de todos esos vertederos que existieron en el pasado y poder implementar además los rellenos sanitarios fundamentalmente en la provincia de Arauco, que es la última provincia que nos quedaba en cuanto a asumir los desafíos de la modernidad, que significa hoy día abordar la correcta disposición de los residuos sólidos. Hemos desarrollado también una vasta campaña junto a nuestra funcionaria Patricia Ormazábal, quien se ha preocupado particularmente del tema del reciclaje electrónico, del reciclaje de los residuos voluminosos y las campañas del reciclaje del vidrio, del plástico, del Tetra Pak. Mañana culminaremos la primera campaña piloto que hemos desarrollado del reciclaje del Tetra Pak en la comuna de San Pedro, con todos los escolares y con la colaboración de la Junta Nacional de Auxilio de Escolar y Becas, en el cual pretendemos darle un destino a todas las cajitas que van en las raciones escolares. Esta acción piloto pretende ser generalizada en toda la región del Biobío y para ello comprometemos desde ya a todos nuestros actores que están en las direcciones de medio ambiente de los municipios para que nos respalden en los acuerdos con las direcciones de educación municipal para generar que la cajita tenga un destino que sea distinto al relleno sanitario. Al mismo tiempo, nosotros como Ministerio no tenemos solamente acciones y eventos. Tenemos hoy día como Gobierno una agenda legislativa. Dentro de esta agenda legislativa está la responsabilidad extendida del productor, en los cuales hemos enmarcado hoy día la ley del fomento al reciclaje. En este contexto, esperamos que en los próximos meses pueda aprobarse una ley que efectivamente fija regulaciones para que efectivamente los consumidores compren el producto y no el residuo que va asociado a ello. Y por lo tanto generaremos acciones claras de parte de los empresarios, de parte de los emprendedores en el tema del envoltorio de los productos para que efectivamente estos no generen mayores cantidades de residuos que puedan ir hasta los rellenos sanitarios. Esperamos significativamente romper el paradigma que hoy día tenemos, que no es posible reciclar más del 5% de los residuos. Ya hay algunos municipios que están siendo pilotos en esta iniciativa saludamos las iniciativas en el nivel local, en el nivel en donde está la gente, en donde la gente misma ha tomado conciencia y además de tomar conciencia ha puesto su voluntad para reciclar más allá de lo necesario, reciclar los biodegradables y por lo tanto contribuir a que efectivamente mañana la meta sea alcanzar que el 95% de los residuos son reciclables, reducibles o reusables y solamente el 5% de los residuos vayan a dar a un relleno sanitario. Esa es una meta de sueño, pero esa es la utopía que queremos trabajar y en la cual estamos comprometidos. Por último, quiero agradecer fundamentalmente la presencia en este seminario de Elena Molín Valdés, secretaria del Cambio Climático, y que creemos que con su apoyo vamos a lograr, sin lugar a dudas, fortalecer las políticas de medio ambiente en la región del Biobío y fundamentalmente hoy día plasmado en el municipio de Concepción, en donde efectivamente esperamos allí desarrollar el piloto que signifique una experiencia a emular por parte de los demás municipios de la región del Biobío. ¿Cómo no agradecer el fortalecimiento que se ha logrado por parte de la Asociación Chilena de Municipalidades, que con la presencia de su presidente en esta sala y la presencia de los municipios en esta sala, de los técnicos de los municipios, estamos logrando precisamente, digamos, lograr una gestión que se piensa en el nivel regional, pero que se efectúa y se desarrolla en el nivel local, precisamente por los actores locales que son las direcciones de medio ambiente de cada municipio. También debo guardar unas palabras para agradecer a quienes también hacen posible este evento. Las empresas que nos están apoyando, un saludo a Hidronor, a Biodiversa y a KDM, les agradecemos su apoyo y sabemos que su apoyo es comprometido en la gestión de los residuos sólidos a nivel local y a nivel nacional. Por lo tanto, yo las últimas palabras debo decir que todo sueño es posible. Soñemos para que este planeta efectivamente tenga un feliz retorno a lo que siempre debió ser, el cuidado de la naturaleza y de nuestro planeta, porque no tenemos otro planeta al cual cobijarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Seremi. Queremos también saludar muy especialmente a los representantes de los municipios, a Verónica Bustos de la Subdere, a Félix, que se integra en el gobierno regional, consejo regional, a los académicos, funcionarios municipales, a los representantes de las asociaciones de municipios, a la radio comunitaria Lorenzo Arenas, que está a cargo de los controles, contribuyendo a este encuentro, a los representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades y a quienes hacen posible que este seminario se desarrolle, el equipo técnico de la Asociación Regional de Municipalidades y el equipo de Medio Ambiente que lidera Patricio Mazábal. Campaña Construyendo Ciudades Resilientes. Mi ciudad se está preparando. Con educación incentivamos una cultura de seguridad y resiliencia. España llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile. Los desafíos medioambientales de las sociedades modernas son de una envergadura proporcional al daño que la humanidad hasta el momento ha causado en el planeta. La adaptación al cambio climático dejó de ser un ejercicio académico, tiene que ser una respuesta local. Es una obligación de los gobiernos locales, es una obligación también de las naciones del mundo, pero es un imperativo ineludible de quienes viven y quieren seguir viviendo en sus territorios. Es un honor tener en este seminario a Elena Molín, quien conoció nuestra ciudad para el terremoto de febrero del 2010, en ese entonces como directora adjunta de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastre. Ahí hicimos, junto con ella, el primer seminario recordando el primer aniversario, ¿no?, del terrible terremoto, liderado también por la Asociación Regional de Municipalidades del Biobío. Antes de dejar con ustedes a, a Elena, quiero comentarles que Elena tiene una experiencia y un vínculo con Chile muy importante y con América Latina. Trabajó en Nicaragua y en Costa Rica. Por tanto, su relación con nuestro continente es de larga data. Entonces, dejo con usted a Elena Molín, directora mundial de la Secretaría de la Coalición del Clima y el Aire Limpio y los Contaminantes de Corta Vida, y de nombre largo, para que nos acompañe en este escenario y nos presente su ponencia. Buenos días, todo el mundo. Yo creo que me han puesto demasiada presión ahora de tratar de ayudar a resolver todos los problemas de la región de Biobío, de Chile y el mundo. Puede ser que sea demasiado, pero muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todas las autoridades que ya han hablado, y quisiera sumarme al agradecimiento también a la universidad y todos los que han hecho posible este evento. Y quisiera agregar agradecimiento también específicamente a Jaime Soto, que acaba de hablar, y Milton Enríquez, que anda por ahí, que fueron los que me invitaron a venir otra vez a la región Biobío, a la ciudad de Concepción, para este evento. Y me incluyo en las palabras que acaba de mencionar Richard y también Jaime Soto, de que realmente las agendas globales se construyen para el bien común del planeta, pero la implementación y la puesta en práctica de estas políticas se hace a nivel local y nacional, pero sobre todo en el tema de cambio climático que se mencionó ahora, que es un desafío de todos, y que en la próxima semana empieza la reunión anual de todos los gobiernos para debatir y tratar de llegar a un acuerdo global para mantener las temperaturas por debajo de un aumento de 2 grados para el próximo, para este siglo. Todavía no se ha llegado a un acuerdo global. Llevamos 20 años discutiendo. Hay un protocolo Kioto a lo cual la mitad de los países del planeta no se han adherido, pero sin embargo son las ciudades, muchos de los gobiernos locales y las asociaciones municipales en el mundo que se han puesto adelante y han logrado comprometerse más aún de los países. Chile ya se comprometió a los 20% de reducción de los gases invernaderos, como acabamos de escuchar, que ya es un logro bastante grande y de mucho empuje. Yo les voy a comentar un poquito sobre manejo de residuos y la relación que tiene con cambio climático, y más bien vengo a aprender también y agradecer la oportunidad de saber cómo se está desarrollando este tema, no solamente en Chile, pero también específicamente aquí en la región. El principal factor del calentamiento global, como todos sabemos, es el aumento de los combustibles fósiles, el carbono dióxido de CO2, que es un gas invernadero principal que dura cientos y hasta 1000 años de el impacto, el efecto que tiene en la atmósfera. Es imprescindible de tomar medidas bastante fuertes e inmediatas para reducir el uso de estos fósiles. Y acaban de hacer, mi organización, que es Naciones Unidas, el Programa Naciones Unidas para el Medio Ambiente, va a presentar la próxima semana un informe sobre las brechas que hay en poder lograr la trayectoria para mantener la temperatura por debajo de los 2 grados. Y lo que dicen los estudios, los científicos, los técnicos, es que si no llegamos a casi un cero impacto, o sea, para el 2070, que faltan todavía un par de décadas, debería haber cero utilización de combustibles fósiles para poder lograr esta mitigación. ¿Será posible? ¿Estamos en esta trayectoria? De ninguna forma, ¿no? Pero hay muchas medidas de construcción de eficiencia energética, de manejo de residuos sólidos, de muchas otras actividades que contribuye cada uno a poder medir las toneladas de emisiones que estamos produciendo. Y por eso es importante también trabajar no solamente sobre el carbono dióxido, sino hay muchas otras contaminantes y gases que también influye quizás no sobre los cientos y miles de años como el carbono dióxido, pero justamente nuestra organización, nuestra coalición, está trabajando también sobre lo que llamamos las contaminantes de vida corta, que tiene también un impacto sobre el clima. Y aquí estamos hablando de carbón negro, el hollín, que ustedes lo conocen muy bien en el sur de Chile, sobre todo el gas metano, uno de los que tiene más de 80 veces más potencia que el carbón dióxido cuando se trata del calentamiento global a corto plazo, el ozono troposférico, el smog, y algunos otros gases también. Estos tienen, además del problema directo sobre el clima, ellos tienen también un impacto muy grande sobre la salud pública y sobre la agricultura, la disminución de la capacidad de los ecosistemas de producir. Y por eso mismo, solamente para dar algunos datos, si se implementaran algunas actividades que les voy a mencionar a continuación, en su totalidad, en las zonas más contaminadas, podría el impacto sobre estas actividades podría evitar que haya 1.6 grados de aumento de la temperatura, que es mucho en las próximas dos décadas. Y si ustedes piensan que 2 grados no es nada, en realidad los científicos del Panel Internacional de Cambio Climático han dicho que en la forma que estamos desarrollándonos en este momento, en realidad estamos hacia un aumento para el fin del siglo hasta 4 a 5 grados. Y eso significaría hasta más de un metro de aumento del nivel del mar, además de muchos otros factores que se mencionaron anteriormente. También al tratar los contaminantes de vida corta, se puede evitar más de 2 millones de vidas prematuras, muertes prematuras. Y a nivel mundial se ha hecho un estudio de que también se podría evitar más de 50 millones de pérdidas de toneladas anualmente de granos básicos. Cosa que no se piensa mucho, ¿no? La contaminación, el cambio climático y la falta de productividad de las plantas por no poder absorber el fotosíntesis y también de reducción de nutrición en las plantas. No sé si eso ustedes lo tienen en cuenta, pero incluso para los bosques y para otro tipo de ecosistemas tiene un impacto inmediato. Campaña Construyendo Ciudades Resilientes. Mi ciudad se está preparando. La destrucción de ecosistema debido a las actividades humanas, como la construcción de carreteras, la contaminación de aguas, relleno de humedales y la extracción insostenible de recursos naturales, ponen en peligro el futuro del planeta. Esta campaña llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile. Entonces, ¿cuáles son las medidas que se pueden tomar? Eso no quiere decir, haciendo trabajos sobre estos contaminantes, no quiere decir que nos es igualmente y mucho más importante que sigamos también mitigando el uso del CO2, el carbono dióxido. Pero muchas de las medidas también apuntan a estos dos, ¿no? Entonces, el gas metano, las principales fuentes a lo cual se podría actuar inmediatamente es en la industria petrolera para la desgasificación y recuperación y uso de las tuberías. Uno de los temas más grandes es la recuperación justamente del gas metano en los residuos sólidos y las aguas negras y las reducciones en emisiones de diferentes formas de agricultura. Y el carbón negro, el hollín, es sobre todo el trabajo en mejorar las estufas, cambiar biomasa a biogás, leña a pellets, ustedes lo conocen de aquí, mejorar los hornos ladrilleros y usar filtros de partículas en motores de diésel. O sea, acabamos de pasar por varios motores de diésel aquí viniendo acá, a lo cual los filtros sería una gran mejora en este sentido. Y No voy a alargarme mucho en los detalles de estas medidas, más decir que hay estudios que han indicado exactamente qué tipo de medidas alcanzables con sus costos e implicaciones y basado en tecnologías existentes. Y estos estudios salieron hace 2-3 años, en 2011. Y basado en esos estudios, algunos gobiernos con el Programa Naciones Unidas para el Medio Ambiente formó la Coalición de Clima y Aire Limpia como una primera iniciativa mundial para tratar tanto la mitigación al cambio climático como la calidad del aire en una sola política y en un solo esfuerzo común para el mejoramiento no solamente de uno sino de los dos. Y a partir del 2012 que se formó esa coalición, se ha crecido a ser más de 100 socios en este momento. La mitad más o menos son países, la mitad son organismos internacionales, ONGs, algunos del sector privado también. Y por el momento, a partir de este año, en septiembre, justamente en la cumbre del clima en Nueva York, en septiembre, Chile fue elegido como uno de los copresidentes en esa coalición, que también es significativo para el país. Y también le compromete al país a nivel nacional de trabajar estos temas. Y nosotros como coalición estamos proponiendo que lo que se hace a nivel global, nacional, tiene una particular implicación e importancia a nivel local. Y entonces pasé 2 días esta semana en el Ministerio de Ambiente en Santiago. Y uno de los temas que tratamos era justamente cómo bajar esto a nivel local, a nivel municipal, a nivel de las regiones y justamente a través de los CEREMIs, a través de las asociaciones de municipios regionales, etcétera, trabajar el tema y a capacitar y a apoderar los técnicos municipales con los conocimientos necesarios para hacer estas vinculaciones. Y algunos contextos de Chile, que viene justamente del Ministerio de Medio Ambiente. Ustedes seguramente manejan estos datos, pero me parece importante igual. Más de 10 millones de chilenos ahora están expuestos a altas concentraciones de contaminación. Más de 4.000 muertos de los 2.5 millones mundiales, más de 4.000 muertos prematuros por año hay aquí en Chile a raíz de estas contaminaciones y sobre todo en el sur, que se ha declarado zonas saturadas de partículas de más de 2.5, que son unas partículas bastante dañinas para la salud. Y el principal problema en las ciudades en el sur es la quema de biomasa. Más del 90% de las emisiones en realidad viene de la quema de biomasa. En Santiago y otras ciudades también sigue siendo también la contaminación de los motores de diésel. Algunas fotos que me pasaron en el ministerio. Es visual, es algo. Entonces, el cambio climático no necesariamente es algo abstracto, algo que es para el futuro solamente, también es para el futuro, sino también es algo que se puede trabajar, sentir y mejorar a diario y con efectos inmediatos. La reducción del carbón negro, el hollín, por ejemplo, en una semana, en una ciudad, tienes efectos visibles y en un año tienes efectos absolutamente tangibles en la salud de la población. Entonces, hay algo que tiene vinculación inmediata y a largo plazo. Y en Chile ahora tiene una de las respuestas, además de las metas directamente relacionadas a la mitigación del cambio climático, también tienen ahora, a partir de este año, los planes de descontaminación atmosférica y que se está trabajando ahora en más de 14 planes, y entiendo que aquí en la región hay varios que se van a desarrollar en los próximos años. Y los temas de contaminación, como los temas de sostenibilidad en general, tienen que ser integrales. No puedes hacer una solución, no puedes detectar un problema, hacer una actividad puntual, no resuelves nada. Tiene que trabajarse transversalmente y trabajar los temas de entre ministerios. El transporte, por ejemplo, o el residuos sólidos es un problema puntual, porque tienes que hacer algo con el residuo, pero incluso para reciclar, para el transporte, por ejemplo, los motores, el combustible, ¿qué haces con el material que reciclas? Tiene que tener un producto económico, un incentivo también tributario, etcétera. O sea, hay que trabajarlo en los diferentes temas y en las diferentes entidades, y al final, ¿cómo se traduce a nivel local y municipal? Consultas con la población, consultas populares, también es bastante importante. Entonces, volviendo al tema, el cambio climático, los residuos sólidos, ¿qué es lo que tiene que ver? Algunos datos, la generación de residuos obviamente está aumentando, la población aumenta, el consumo aumenta, la basura aumenta. Es un problema. Entonces, solo producir la basura causa mucha contaminación, y luego disponer de ella causa otra vez más contaminación. Los rellenos sanitarios ahora es la tercera fuente en el mundo de generación de gas metano. El gas metano, les decía, es más de 80 veces más potente como empujando el calentamiento global que el CO2. Y el hollín, el carbón negro, es un componente primario también de contaminación, y todo lo que es transporte, recolección, etcétera, en el tratado del manejo de la basura o el desecho sólido, causa este tipo de contaminación, y la quema, obviamente, de la basura, que tengo entendido que aquí en Chile está bastante controlado ahora. Y lo mejor es que también el manejo integral de los residuos también ofrece muchos co-beneficios. No es solamente un problema, también puede ser una solución, incluso económica, de producción de empleos, de nuevas industrias, etcétera, etcétera, usando esto como empuje. Y escuchamos que aquí un objetivo del gobierno también es trabajar la igualdad y la pobreza. En realidad, en muchos países, el tratado del residuo sólido se ha transformado en una forma de integración de la población económicamente activa también. Un par de puntos claves. Realmente, entonces, el trabajo sobre los residuos tiene un potencial de también ser una fuente enorme de mitigación de gases invernaderos que no se están todavía contabilizando suficiente. Se puede hacer mucho más. Hay las tecnologías probadas. Estoy seguro que las empresas aquí representantes pueden demostrar muy puntualmente y muy específicamente cuáles tecnologías probadas hay y cómo se podrá ampliar esto en prácticas que tienen mucha costo-efectividad también, y que además contribuye a la mitigación de los gases invernaderos. También el ciclo que vamos a ver pronto, el ciclo de la jerarquía del manejo de los residuos que se manejan ahora a nivel global y mundial, es realmente un ciclo, ¿cómo se llama?, un triángulo inverso, en la cual la prevención, o sea, la primera política es no producir desechos, o sea, tratar de reducir al mínimo la producción de desechos, y luego reutilizar y reciclar como se puede. Y esto no es solamente una inversión para un apropiado manejo de los recursos del planeta en general, también apoya la mitigación de los gases invernaderos y el calentamiento global. Y luego el tratamiento biológico, aeróbico, anaeróbico y los residuos orgánicos, hoy en día significa más o menos la mitad de la producción de los residuos municipales. No sé cómo es en Chile, pero hay lugares donde hay hasta 70% de lo que se trata a nivel municipal son materiales orgánicos. Y esto en sí solo estos materiales, significa más de 5% de todos los gases invernaderos del mundo. Entonces, al tratarlos, recuperar el gas, crear compost, también contribuye luego a la economía local, a los fertilizantes no químicos, etcétera, etcétera. Tiene muchos beneficios más allá de la recuperación. También es una fuente importante de energía renovable, no explotado todavía, que también requiere un poco más de inversiones en diseminación, etcétera, pero sí es algo de tomar en cuenta también en la política energética. Y alguien mencionó antes las políticas y las regulaciones, la parte legal, legislación, etcétera, ayudan y realmente es lo que empuja la implementación en gran escala estos temas. La jerarquía de residuos, no voy a dedicarme mucho a esto, creo que afuera había también un poco escrito sobre esto, pero realmente creo que es un modelo mental casi, ¿no? Vas de la prevención a la disposición final, que son los rellenos sanitarios, pero antes de llegar al relleno sanitario hay muchos pasos y muchas metas la cual deben ser inscritas en las legislaciones, en los planes, y divulgada y trabajada con la población, con los políticos locales, con los técnicos locales y nacionales, y sobre todo con las empresas, los productores de los bienes, ¿no? de los productos. Y tengo entendido que la ley que se estaba mencionando antes, que va a ser al debate el próximo año, apunta justamente a esto. Entonces, para lograr una reducción de la cantidad de la basura y una separación casi de la fuente de ese tipo de residuos orgánicos o vidrios o papel, etcétera, eso también requiere de un cambio de la cultura, un cambio de comportamiento, y eso también requiere mucha educación. Volvemos a la educación como la base y las generaciones nuevas que pueden apoyar a una transformación también de mentalidad. Y no hay de otra, porque aquí estamos hablando, yo estaba hablando de cambio climático, pero en general esto va más allá del cambio climático, es también cómo manejamos los recursos de un país, de una comuna, de una familia y del mundo al final, que los recursos no son acabables, hay que tener esto en mente. Entonces, solamente para resumir un poco cuáles son las acciones del sector de residuos sólidos que apuntan sobre las emisiones específicamente. La recolección y transporte, el reciclaje, la creación de energía, waste to energy, como dicen en inglés, el tratamiento biológico y los rellenos sanitarios. Muchos detalles en cada uno y no voy a entrar en detalle. Mucho de esto están en los planes que ustedes van a lanzar más tarde. Solo puntualizar sobre algunos de los temas. Mejorar los sistemas de recolección de desechos sólidos. Aquí en la ciudad de Concepción, se mencionó anteriormente, estamos trabajando específicamente en la coalición como proyecto piloto para Chile, junto con el Ministerio de Ambiente y también con la ciudad de Viña del Mar, para crear un modelo de diagnóstico que tome en cuenta más detalles de lo que quizás ha sido usualmente en el pasado, creando la capacidad y capacitando a los técnicos municipales y de la zona para luego instalar planes de acción o mejorar, incorporar nuevos elementos en los planes existentes. Y uno de los temas principales que se está viendo es justamente el sistema de recolección, que tiene implicancia también por el reciclaje. O sea, es más complejo que a la primera vista, que ustedes bien lo saben. Pero sobre todo puntualizamos sobre cuáles son los beneficios y cómo se pueden ir cuantificando los beneficios de cada una de estas etapas, porque al final el dinero es el que manda en muchos aspectos, y para poderlo financiar. Mejoras sanitarias, mejoras de la calidad del aire, la calidad del agua, que se habló ayer, en el seminario de ayer, fomentar el desarrollo económico y sobre todo reducir el impacto sobre la población más vulnerable. La separación de los materiales orgánicos, cómo se hace, cómo se organiza y cómo se dispone. Supe ayer que hay algunas experiencias en la región aquí, cómo se explota esto, cómo se educa a la gente, porque puede otra vez tener la separación orgánica domiciliar prácticamente, hasta digestores a largo escala. Y eso también ayuda para la conservación de los recursos, la calidad del agua y otra vez el desarrollo económico, cómo comercializar los productos, cómo trabajar con los agricultores y cómo hacer convenios más allá del municipio. Escuché que los programas de reciclaje aquí ya se están instalando en la región. otra vez la cultura, nosotros mismos en nuestra casa, vivimos en París, vivíamos, una hija que vivía en Inglaterra que tenía que reciclar desde la casa, no aceptaba ningún recolector, sino venía todo separado. Ahora en Francia, todo, no hay una, en París no hay, no hay un sistema de reciclaje muy detallado, sin embargo, todos los días los camiones que pasan recogen solo un tipo de basura, no recoge todo mezclado. Y aquí hay otro tipo de... Cada país, cada lugar, lo que quiero decir es cada país, cada localidad tiene sus particularidades. Se pueden aprender de las experiencias de otros, pero al final lo que funciona aquí no va a ser lo mismo que funciona en Francia o en San Francisco, por ejemplo. Pero sí se puede aprender muchas cosas y irlo mejorando. Las quemas abiertas son también los que provocan más carbón negro en muchos países, y aquí entiendo que eso ya no es un gran problema. Sin embargo, las quemas abiertas también son de residuos agrícolas, residuos de ¿cómo se llama?, de material de patio, no sé cómo le llaman aquí, vegetal. Los incendios forestales al final también son parte de las quemas abiertas que causan uno de esas forzantes del clima bastante grave. Y eso, hay muchas medidas de prevención más allá de la legislación. Y para también las quemas abiertas, ¿aquí se dan quemas abiertas todavía de desechos sólidos? Claro, porque en muchos países es la fuente número uno de los incendios de las casas, ¿no? Hay ejemplos en la India, en otra parte donde se usa mucho esa práctica, donde se han quemado ciudades enteras a raíz de la quema de basura. O sea, tiene implicaciones más allá de la contaminación propiamente dicho. Y finalmente, los rellenos sanitarios, y entiendo que aquí hay muchos expertos en eso. No conozco los detalles de los rellenos sanitarios aquí, pero a través de la coalición lo que estamos haciendo es creando una red de intercambio entre ciudades para que sí se puedan intercambiar experiencias tecnológicas y también analizando los costos-beneficios de las diferentes soluciones. Entonces, finalmente, un par de palabras sobre la coalición, y les recomiendo que vayan a ver las exposiciones aquí afuera que vi cuando entramos. Estamos trabajando ahora con 50 ciudades en el mundo. Tenemos la meta de llegar a 1,000 ciudades al final del 2020. Vamos a ver cómo nos va. Nos decían en el Ministerio de Ambiente el lunes que ahora hay 15 ciudades, creo que en Chile, que ha anunciado que quisieran trabajar, municipios que quisieran trabajar en esta metodología. Lo que nosotros ofrecemos es una red de personas, técnicos, científicos también, y sobre todo ciudades que trabajan en estos temas y están dispuestos a compartir. Se empezó con Viña del Mar y invitando también a Concepción a raíz de una licitación, creo que a través de Patricia con el Ministerio de Ambiente aquí. Y se lanzó este primer intercambio entre Chile y Suecia, Estocolmo, Viña, hace un año, y ya han estado trabajando más de un año en desarrollar planes, diagnósticos, intercambio, capacitación, entrenamiento de los técnicos. Entonces, estamos trabajando con municipios que participan en el programa y municipios que son mentores o capacitadores en el programa. Y ambos aprenden, ¿no? No es que, porque muchas soluciones se tienen que ir desarrollando en el camino. Se trabajan los diagnósticos, la evaluación actual de la situación y planes de implementación, y se trabaja en la capacitación y como un foro de convenir las experiencias, y con una metodología más o menos establecida, pero también se va construyendo en la medida que se va avanzando, porque tiene que también estar adaptada a cada situación. Trabajamos con el mayor, digamos, rector de esa iniciativa es, en inglés se llama ISWA, que es la Organización Internacional de Manejo de Residuos Sólidos, que es la organización mundial que reúne la mayoría de las organizaciones que trata el desecho sólido. y hemos participado ya con las ciudades en varios de los congresos. El último fue en Sao Paulo, el año pasado fue en Viena, pero sobre todo hacemos trabajos técnicos al margen de estas reuniones y se va captando cada vez nuevos conocimientos y nuevas tecnologías que se comparten también. Y las acciones prioritarias que combate tanto el cambio climático y la emisión de gases invernaderos al integrarlo y trabajar una metodología participativa para desarrollar los planes integrales de manejo de residuos, tiene algunas características. Uno es realmente fomentar la reducción en la generación de los residuos. Otro es enfrentar la quema abierta, sobre todo en los lugares que eso prevalece. Promover los programas de separación de materia orgánica, que tenemos ya varias experiencias incluso en América Latina. Usar rellenos sanitarios como opción de disposición final y mejorar su operación. Hay algunos de los más dogmáticos, digamos, que dicen que ni los rellenos sanitarios deberían existir, debería ser todo cero waste, ¿no? Cero basura, es una política que está tratando de aplicar en algunos lugares, aunque sea casi imposible. Establecer programas de reciclaje que incluye también los planes de qué hacer con el material reciclado, que al final son planes de inversión y también de fomento industrial o de manufactura y creación de empleos locales. Mejorar los equipamientos de recolección y manejo de residuos y al final crear medición y monitoreo de la reducción de emisiones, porque eso también consideramos que debe ser uno de los tantos criterios que prevalece en estos planes integrales de manejo de residuos. Y finalmente se ha creado unos espacios de intercambio virtual de conocimiento, además de tener la oportunidad de intercambiar con las ciudades propiamente dicho. Y esperamos que en Chile, a través de Concepción, por ende todo lo que es la región de Biobío y con sus municipios, sus técnicos, puedan beneficiarse de esta primera etapa con el Ministerio de Ambiente, con Seremi, con Viña, que ya está más adelantado en este tema, y luego el intercambio más allá de Chile y lograr que realmente esto sea parte de la legislación, parte de las pautas que se están dando, y también trabajar integralmente en estas ciudades sobre otros contaminantes. Y con la coalición tenemos 11 medidas, 11 iniciativas ahora. El residuo es uno, pero también trabajamos el diésel, trabajamos la parte de biomasa en calefacción y para quema para estufas, digamos, tanto de cocción como de calefacción. Trabajamos el tema de agricultura, el gas metano producido ¿cómo se llama? Estiércol, la caca de las vacas, no sé cómo se dice elegantemente, y otras cosas. Entonces, lo que nos interesa finalmente es que también a nivel local se puede ver integralmente cómo estas diferentes metodologías se entrecruzan y se va formando parte de las políticas locales y nacionales. Y esto es para demostrar que trabajando el tema de manejo de residuos sólidos es imperativo y bastante importante también para combatir el cambio climático, y ustedes son los gestores también para esto. Gracias. Muchas gracias, Elena, por tu interesante presentación, muy aclaradora, muy global, pero también muy local. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile.